Hola, hoy es día 21 de noviembre del año 2014 y estoy con Sofía Macías. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, Luis. Gracias. Encantado de que hayas aceptado mi invitación a tener una conversación en libertad contigo acerca de un libro que yo creo que se acaba de publicar hace muy poco en España, ¿verdad? Lo voy a presentar, se llama El pequeño cerdo capitalista. Es un título un poquito, no sé, provocador por lo menos. Ya nos vas a decir por qué has elegido ese título. Y está editado con Aguilar. ¿Hace cuánto que ha salido el libro? Hace un día. Hace un día. O sea que para los oyentes de Conversaciones en Libertad esto es una primicia total. Sí. Con Aguilar, estreno en el blog, fenomenal. ¿Por qué lo has llamado pequeño cerdo capitalista? Es una cosa muy simpática porque en realidad fue una especie como de insulto Sí, que me quiso claro. hacer una amiga que a mí Claro. me cayó muy en gracia y me divirtió. Cuando yo tenía alrededor de 22 años, tengo una amiga muy entrañable de la universidad que se llama Alejandra, a la que siempre estoy regañando porque es un desastre financiero con patitas. Vaya. Entonces, uno de esos múltiples días estábamos en una carne asada en México en el último piso de un edificio y de repente me dice, bueno, ya me tienes hasta el gorro porque yo estaba, Alejandra, tienes que ahorrar, si ahorita que estás tan joven y tienes un ingreso pues, bueno, Bueno. no puedes y no pagas renta porque vives con tus papás y no tienes hijos. ¿Cómo vas a hacer cuando ya tengas que pagar renta o hipoteca y cuando tengas o colegiaturas o lo que sea? Comprar tu propia, pensaba ya, ¿no? Entonces Claro. me dice, ay, bueno, tú siempre me estás molestando con esto, pero tú, ¿qué haces con tu dinero, no? Porque está bueno hacer mones, pero. Entonces dije, bueno, yo tengo un pequeño fondo de inversión y parte de este fondo de inversión está en la bolsa. Bueno, escándalo máximo. Se me volteó a ver con una cara de absoluto desprecio y me dijo, eres una pequeña capitalista. ¿Y lo de cerdo lo añadiste tú después? Sí, lo de cerdo era un poco jugar con esta idea de los 70s, de los cerdos capitalistas y Sí, sí, de, sí. ¿no? Y justo ese creo que como me lo dijo ella, es el prejuicio perfecto que tenemos respecto al dinero y a la educación financiera. O sea, creemos que el dinero únicamente le debe de interesar a los economistas, a los administradores, a los financieros, al que es una persona truculenta y está así atrás de un escritorio planeando cómo Sí, el señor robar. Burns de los Simpson. Exacto, el señor Burns, cómo robarse el dinero de todo el mundo. Y que nosotros que somos lindos, que tenemos grandes ideas e ideales y, no, y somos desinteresados, que nosotros no debemos de meternos en esos temas escabrosos, ¿no? Voy a presentarte porque no hemos dicho que, bueno, no he dicho que tú eres especialista en educación financiera, es decir, la Claro. persona que escribe este libro sabe mucho de ese tema y además vives en México, Sí. según tengo entendido, y además no es el primer libro que escribes, ¿verdad? El primer libro que escribí era, digamos, El pequeño cerdo capitalista mexicano. Este es El Ajá. pequeño cerdo capitalista español, Ah, bueno, o sea porque que esto es son. pata negra ibérica, ¿no? Exacto, Es, esto vale. sí ya, o sea, deo, casi casi, pero completamente diferentes. Y después del primer pequeño cerdo capitalista que salió en 2011, escribí algunos libros de ejercicios que iban en medio. En 2013, a finales de 2013, escribí un libro solo sobre inversiones. Y este, digamos que sin contar los de ejercicios, es mi tercer libro. Ah, qué bien. ¿Y tú has adaptado mucho, considerablemente, la versión mexicana a la versión española? ¿Ha hecho falta mucho trabajo de transformación? Uy, del cielo a la tierra. O sea, Sí. sí, era muy curioso porque cuando la editorial me planteó hacer el proyecto, el sello bajo el que salió en México era Aguilar y le fue muy, muy bien en México. Muy bien. Lleva 19 reimpresiones. Madre mía. Son un. Enhorabuena. Sí, Felicidades. muchas gracias. La verdad es que fue muy inesperado porque yo estaba acabando mi MBA en Francia cuando se publicó el libro y según yo solo venía por 6 meses a México para medio promocionarlo y Qué bueno, bien. entre que salieron muchos proyectos de educación financiera, que es lo que yo verdaderamente quería hacer, Qué que le bien. fue bien al libro, ya me quedé. Pero bueno, eso es otra historia. Pero el caso es que sí, es un libro que originalmente decíamos, ay, bueno, pues adaptaremos un poquito el lenguaje para que no me salgan tantas, tan el chapulín colorado, no, no tan mexicano. Pero parte de la idea era que a lo mejor no había tanta adaptación. Y te puedo decir, Luis, que yo creo que solo un 25% del libro se mantuvo. O sea, hubo que reescribir un libro completo porque cuando haces un libro de finanzas personales, lo que tienes que entender es cuáles son las ideas del dinero que priman en ese país. Y somos muy distintos en cuanto a nuestro pensamiento acerca del dinero y las finanzas. Somos muy distintos a los mexicanos. Hay cosas en las que somos muy parecidos, por ejemplo, en México hay un dicho que dice, lo bailado nadie me lo quita. Que me quite lo bailado, eso no es aquí. Y creo que al en revés. Eso, sí, es, y creo que ese, esa personalidad festiva, de vivir el momento, de bueno, vamos a echar cohetes por la ventana y festejar todo y pues ya mañana ya veremos, es muy parecida, ¿no? O sea, ahí creo que tenemos el mismo cromosoma, pero... Hay otras cosas, por ejemplo, en las que sí me encontré que eran mundos distintos, ¿no? En el tema que tiene que ver con créditos, por ejemplo, es totalmente diferente, ¿no? En los países emergentes y en Estados Unidos, el grave conflicto existencial en temas financieros de las personas es el crédito al consumo. Yo tengo muchos casos en el blog, que, porque todo esto surgió en blog. ¿Cómo se llama tu blog? ¿Cuál es la dirección? Es igual Pequeño Cerdo Capitalista, si lo buscan en Google. Ajá. Y si lo teclean es www.pequeno, sin la ñ, claro. pequeñocerdocapitalista.com. Existe desde febrero de 2008. Muy bien. Y de hecho fue por lo que salió el libro, ¿no? Pero mucha de la gente que me escribe no llegan a 30 y deben el equivalente a su salario anual. Madre en tarjetas mía. De crédito. A ver, pero entonces, ¿es el crédito al consumo lo que tú identificas como el problema principal de... ¿De los países emergentes? De México, ¿me estás hablando? Sí. Y de los países emergentes, ¿a qué países te refieres? Pues América probablemente Latina, América Latina. Estás hablando de América Latina. Sí, América Latina es todo muy así. O sea, si tú le preguntas a un venezolano, tiene los mismos problemas que un... Sí. Digo, quizás a lo mejor Venezuela y Argentina tienen problemas... un poco distintos, ajá, porque tienen el tema de la doble moneda, que eso siempre sí, genera conflictos, claro, claro. Y también tienen el problema de inflación mucho más alta que el resto de la región, pero, por ejemplo, yo tenía amigos brasileños en la maestría y tenían exactamente el mismo tema con las tarjetas de crédito. Quizás ellos no estaban muy endeudados, pero en Brasil casi todo se compra a crédito. ¿Ah, sí? Entonces, hijo, y sobre todo, tienes desde muy joven la exposición al crédito, entonces... A lo mejor puedes tener poca edad, pero mucha deuda. Entonces, ahí el reto probablemente con el crédito es el uso responsable del crédito. ¿Qué me pasó cuando yo me volteé a ver el ¿qué ocurría en España? Pues yo me moría de la risa porque decía, así como aquí el crédito al consumo, más bien el crédito hipotecario es 3.5 veces más que el crédito al consumo, en México era justo al revés, la proporción, ¿no? O sea, el crédito hipotecario es muy pequeñito respecto al otro tema. Y lo que pasa aquí es que a lo mejor no se conocen tanto los derechos de los deudores. Por ejemplo, tienen cosas exotiquísimas como el cobrador del frac. Aquí, sí, sí, sí. Bueno, ya hay muchas versiones, ¿eh? Es un poco intentar utilizar la vergüenza, ¿no? Pues claro. El oprobio y la censura social de la comunidad. Sí. Para obligar al deudor a pagar sus deudas, claro. Y lo curioso funciona muy bien, ¿eh? Funciona bien, pero lo que no sabe la gente es que eso es completamente ilegal. ¿Ilegal? Sí, porque tienes todo el tema del el derecho al honor, que está protegido en la Constitución Española, pues no te permite... O sea, no creas que es el colmo de la discreción andar con alguien. No, precisamente por eso funciona. Porque te da tanta vergüenza que acabas pagando. Sí, claro. Pero ese es el tema, ¿no? Mucha gente... Yo lo que me encontré es que a lo mejor había poco conocimiento respecto a los derechos de los deudores y a lo mejor también poco conocimiento respecto a lo que implica firmar una deuda, ¿no? Había cosas en la crisis como hipotecas a 50 años y gente que su pago de hipoteca representaba más de la mitad de su sueldo. O sea, tú dices que allí en México, en tu país, eso no es tan común como es aquí. ¿Las hipotecas a 50 años? Claro. No, bueno, jamás a 40 años. No. No, la hipoteca más larga de México, que es una hipoteca a lo mejor muy larga, pero porque es del Estado, ajá, es la del crédito Infonavit, que ajá, es el Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que ese es a 30 años y está, bueno, tiene ahí un mecanismo raro que está relacionado con el salario mínimo y cada vez que sube el salario mínimo sube la deuda, lo cual es terrorífico, pero bueno. Pero esa es la hipoteca más larga. Los créditos normales en México tienen entre 15 y 20 años, eso es lo normal. Y acá un crédito corto son 20 años. Sí. ¿No? Sí, ha cambiado en esa dirección, además, dramáticamente. ¿Te parece que repasemos un poco el índice del libro y entremos en materia acerca de lo que tratas en El Pequeño Cerdo Capitalista? El primer capítulo es ahorrar de verdad, que todos podemos hacerlo. Comienzas a hablar del ahorro y, a ver, convénceme de que todos podemos hacerlo, porque a mis amigos me dicen que es imposible ahorrar. Ellos ganan muy poco dinero. Aquí en España conocerás el término este de los mileuristas. Claro. La persona que gana 1.000 euros. Y dices, mira, si el piso me cuesta 600 y la gasolina y el teléfono móvil, es que no puedo ahorrar. Claro. ¿Cómo les convences de que sí se puede? Yo sí creo que bueno, sobre todo viniendo de un país donde los ingresos son bastante menores. Ajá. Me queda claro que el tema del ahorro no es un tema de ingresos. Es un tema o sea, no es un tema del cuánto, sino del cuándo. La mayor parte de la gente trata de ahorrar lo que le sobra. Y claro, el dinero jamás sobra. Entonces, eso es como el orden inverso. Empieza en la casa por el tejado. Sí, exacto. Entonces, necesitas separar la cantidad que quieres ahorrar. Y está bien empezar con cantidades pequeñas, que eso es lo que luego la gente no entiende, que la importancia de la constancia es altísima respecto a la cantidad. La cantidad no es tan importante como ser constante. O sea, que haces hincapié en el hábito, formar el hábito, sí, de ahorro. Porque yo sí conozco a gente que me dice, bueno, pero es que al final de todo, me lo de nuevo, me dices al final, claro, es que a lo mejor lo que tú propones es ahorrar al principio, y de eso lo haremos ahora. Pero dicen, es que yo no podría ahorrar más que, no sé, 20 euros al mes, y eso no es nada. Para eso, pues mejor no ahorro. Hay una tabla súper chula que te va a encantar, que habla justamente de, y son 20 euros, mira qué bueno que hasta le pegaste al ejemplo. Pero justo habla de qué pasaría si tú vas juntando de 20 en 20. Es la tabla del cine. Es la tabla del cine. Que dices, te ahorras los 20 euros del cine y cómo los vas acumulando 20 euros mes a mes, sí, y al tipo de interés. Un 4% que es más o menos realizable, que no es tampoco, ajá, una cosa así tremenda. Ajá. Que sí puedes, cuánto podrías ahorrar, ¿no? Pero bueno, te la sigo buscando y si quieres seguimos platicando. Está en las primeras páginas del libro, me parece, porque es el primer capítulo, sí, de ellos, ¿no? Y ahorrar la página un cine 29. Con palomitas. ¿Cuánto? Si ahorras 20 euros mensuales, en un año son 240 euros si solo los guardas, sí, nah, en la hucha. En el calcetín, eso, ajá, en el cerdito. Sí, en el cerdito. Exacto. Si tú estuvieras ahorrando con interés simple un 4%, en vez de 240 serían 249,60. Un poquito más. Un poquito, ¿no?, más, pero bueno, 9 euros nadie te los regala, ya, ¿no? Ya, ya. Y si tú esto mismo lo hicieras durante 10 años, pero encima los metes a una cuenta que te genera intereses, ajá, y no lo tocas y, ajá, se va generando intereses sobre, ajá, tu el capital interés más los intereses, exacto, con un 4% no es una tasa tampoco, ay, bueno, con el 20%, no, pues así fácil, ¿no? Pero bueno, con un 4% juntarías 2.881,47. Entonces, digamos que esos 20 euros que a ti te parece que no, que no es van nada, a ningún lado, que claro, de poquito en poquito pueden sumar. Y lo que es bien interesante es que sí tenemos una tendencia en la que cuando tú ya estás, si tú tienes cero en la cuenta, te parece muy poco y sobre todo te cuesta más ahorrar. Pero cuando dices, oye, el primer año tuve 240, oye, a lo mejor en vez de 20 puedo ahorrar 25. O a lo mejor en vez de 25 para ahorrar 30. Y entonces así se va incrementando. Y eso sí llega a ser muy interesante. O sea, ¿quién te va a regalar ahorita saliendo a la calle 240 euros? No, por supuesto. Y lo que tú comentas en el libro es que hay que poner el ahorro en primer lugar. Es decir, no, sí, ahorrar lo que me sobra, sino desde ahorrar primero y luego gastar lo que te queda. Sí, o sea, no, o sea, también ahí la gente se asusta y entonces cree, claro, si quiere que ahorre 400 euros, no, a ver, tranquilos, o sea, aunque sean los 20 euros, pero claro, justo en el libro se llama Quítame lo que me lo gasto, claro, porque se trata de hacer dos cosas. La primera es separar el dinero en cuanto recibes tus ingresos. Si eres autónomo, pues un porcentaje siempre fijo, y si este mes te fue excelente, pues va a ser una cantidad más grande. Si el mes que entra estuvo para el perro, pues te va a ser una cantidad más pequeña. Si tienes un ingreso fijo, pues una cantidad fija al mes, pero que esté fuera de tu alcance, por si lo dejas en tu misma cuenta. Lo vas a tomar, vas a echar mano de ello y te, sí, lo vas a gastar. O en el tarrito del café arriba del refrigerador. Lo ves y te lo gastas. Para los cigarros, para el parking, para lo que quieras. O sea, que tú recomiendas retirarlo, es decir, destinar ese dinerito, el que sea, al ahorro, un porcentaje que tú determines. O una cantidad. Nada, claro, más recibas el ingreso. Sí, eso por un lado. Y bueno, al principio puede ser solo separarlo físicamente, por decirlo, si lo quieres poner en una hucha, bueno, ponlo en una hucha, no pasa nada, ¿no? Pero alguna que no tenga hoyito, no se pueda destapar, ¿no? Nada de eso. Y si no, pues lo ideal sería que encima tú quites todo el boicot posible, es decir, que haya un instrumento financiero que te pueda quitar ese dinero y mandarlo a otro lado. O sea, que sería como pedir a tu banco que te hagan una transferencia de esa cuenta donde has ingresado a otra que es la de ahorro. automáticamente. Sí, o a un fondo de inversión. O a tu cuenta con un broker para las acciones, o a lo que tú quieras. O sea, o incluso si quieres puedes contratar un seguro de ahorro, no sé. O sea, ahí dependerá mucho de tus necesidades, pero el chiste es que si tú no lo tienes a la mano, ya no te lo puedes gastar. Perfecto. Y hay un síndrome súper interesante que se llama síndrome de Duensbury. ¿De qué? Duensbury. Duensbury. Bueno, ahora explícanos qué es eso. Es el nombre del científico que lo descubrió, pero nosotros conforme más dinero tenemos disponible, más gastamos. Bien. Mira, me acabas de... Tú eres maga a lo mejor. Me has leído en la mente la pregunta que tenía. Es que me ha llamado la atención que pareces recomendar en el libro, en las primeras páginas, que es un error, o puede serlo, subir tu nivel de gastos conforme sube tu nivel de ingresos. Uh-huh. Pareces querer decir, y a ver si me lo confirmas, que el problema es que la gente, conforme va ganando más y le suben el sueldo, se acostumbra a gastar más. Entonces, nunca le llega o nunca puede ahorrar mucho. Y lo que recomiendas casi es, no, que tú tengas un sueldo mayor no significa que necesariamente vayas a tener que gastarlo o en artículos más caros, en... Siempre elevamos nuestro benchmark o nuestro umbral de cosas. Entonces, o sea, por ejemplo, Luis, ¿tú cuánto te gastabas cuando estabas en la universidad? Bueno, pues muy poco porque no tenía mucho dinero. A mí me dieron una beca de estudios cuando me doctoré. Es decir, poquito, no lo sé. Yo vivía con 1.000 euros prácticamente. ¿Y qué pasó con tu primer sueldo? Bueno, pues el primer sueldo, pues sí, empiezas a gastar más, te compras ropa, chaquetas, a lo mejor, más trajes, vas más a cenar a los restaurantes, te permites restaurantes más caros porque tienes más dinero, claro. Pero es que el dinero está para eso, no me digas que no, Sofía. Sí y no. O sea, es decir, el dinero lo tienes que aprender a manejar de modo en que puedas gastar en las cosas que a ti más te gustan, pero también para que eso suceda tienes que dejar de gastar en las cosas que no te importan. A o sea, ver, no se puede gastar en todo. Tienes que elegir en qué vas a gastar. Si para ti lo máximo son los restaurantes y te quieres ir a cenar todo el tiempo, bueno, entonces en los restaurantes, pero entonces a lo mejor no me voy a comprar coche cada 3 años. O a lo mejor, porque a mí para eso no es tan importante. O entonces, si me gustan mucho los restaurantes, igual y gasto un poquito menos en ropa o uso más el transporte público. Es decir, tengo que equilibrar con algo. O sea, yo voy a elegir en qué gastar, pero también tengo que elegir en qué reducir. Porque hay que tener un cierto equilibrio. Y el otro tema de lo del benchmark, o sea, no se trata de que todos tengamos sueldo de millonario y acabamos viviendo como cuando éramos estudiantes. Es lo que te digo, es decir, no creo que estés planteando que yo viva siempre como cuando era un estudiante y así ahorro mucho. No, pero sí hay que ser un poco más consciente de este tren de vida. De que... Te dejas arrastrar. Te dejas arrastrar y de repente las mujeres, por ejemplo, nos da mucho por tener un closet lleno de no tengo nada que ponerme, ¿no? Entonces es como... Y está atascado, pero son compras que no pensaste tanto, que no dijiste esto me combina con tal o con cual. O simplemente, yo mucho, por ejemplo, les llamo asociaciones libres, ¿no? Hay cosas que ya haces porque pues va junto con pegado. Pues si vas al centro y hace frío, pues churros con chocolate, porque pues eso siempre se hace, ¿no? Pero y ese día igual y ni siquiera tienes tanta hambre, solo lo haces por costumbre. Uh-huh. O vas a ir a otro país y vas a pasar por un aeropuerto que tiene duty free, pues vas y compras en el duty free aunque ni sea tan barato. O sea, no sé, o vas al cine y las super palomitas, o sea, como tienes que ir disociando las cosas que realmente quieres y cuáles solo te acostumbras. Pero eso no es ser un tacaño, ¿verdad? Es decir, ahorrar de esa manera no es ser tacaño. Es que yo creo que es distinto. O sea, un tacaño es alguien que no quiere gastar nada y que solo le importa acumular. Que, como tú bien dices, eso la verdad es que no es vida. Yo creo que no, porque claro, trabajas precisamente para disfrutar un poco más de las comodidades de la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el ahorrativo? El ahorrativo tiene prioridades. Ajá. Porque la verdad es que si gastáramos en todo y sin medida, no hay presupuesto que alcance. Uh-huh. O sea, Warren Buffett, que es el hombre más rico del mundo, uh-huh, hace un año cambió su Cadillac, que tenía 3 o 4 años. Uh-huh. O sea, realmente no es un hombre que esté metido en el consumismo, que esa es la diferencia, ¿no? O sea, hay que pasar de un consumismo a un consumo inteligente. Uh-huh. Y en el consumo inteligente tú priorizas cuáles son tus gustos. De hecho, yo, por ejemplo, una de las cosas que le digo mucho a la gente es un grave error a la hora de hacer un presupuesto personal es no darle un dinero, no destinarle una cantidad al entretenimiento. Porque según tú no lo pones ahí, de todos modos gastas y luego además es una culpa porque fuiste y no sé qué. Bueno, asígnate una cantidad y si este fin de semana te quemaste toda esa cantidad, pues entonces el siguiente pues tendrás que hacer un plan más casero. O sea, es decir, el tema es elegir dónde espaciar y priorizar. O sea, no es que tengas que dejar de tomar, porque todo el mundo dice, ay, no te tomes el café en la mañana. Bueno, pero si tú eres una de esas personas que sale a la calle sin café y eres un ogro, tómatelo por amor a la humanidad, sí, ¿no? Claro. Ahorra en otras cosas. Claro. Pero el chiste es que no se puede querer gastar en todo y encima tener ahorros y encima tener grandes lujos. O sea, está bien que escojas cuáles son los lujos importantes para ti y cuáles no son tan importantes. ¿Tú recomiendas, Sofía, hacer un presupuesto y llevar un presupuesto estricto de lo que gastas mes a mes? Es decir, ¿esa forma de control de los gastos? Yo creo que eso es muy bueno en una etapa inicial cuando no sabes en qué gastas. Porque mucha gente ni siquiera sabe en qué se le va el dinero. Entonces, sí es recomendable a lo mejor llevarte unos 3 meses anotando tus gastos. Ahora ya hay aplicaciones gratuitas en las que por teléfono y todo, en el móvil. Facilísimo algunas. Si lo pagas con tu tarjeta, se registra con tu tarjeta de débito. Entonces, mientras manejes poco efectivo, incluso se hace solo. Pero yo creo que el primer paso no necesariamente es el presupuesto, porque eso ya implica una barrera. Si tú a la gente le dices, para ordenar tu vida financiera tienes que empezar por el presupuesto, se dan la vuelta y se van. Entonces, yo, mi recomendación es que empiecen por quítame lo que me lo gasto. O sea, que ahorita sin saber cuánto puedo ahorrar, cuánto no puedo ahorrar, destine una cantidad pequeña, mediana, grande, la que yo quiera, al ahorro. En cuanto reciba mis ingresos, la separo, la pongo en otro lado. Y después de eso ya puedo ir haciendo otros cambios financieros. Pero yo creo que lo más importante es el hábito del ahorro. Bueno, pero a ver, una vez que tenemos ese dinero ahorrado, ¿qué hago con ello? Porque, claro, en la cuenta no me dan apenas interés. Aquí en España las cuentas tampoco son muy atractivas. La remuneración que ofrecen es bastante baja. Y sin embargo, la inflación se come el valor de ese dinero. Todos hemos oído eso de que vas a comprar menos con ese dinero dentro de 10 años, con lo cual estás perdiendo dinero dejando el dinero en el banco. Entonces mejor me lo gasto, ¿no? Entonces mejor me lo gasto, lo disfruto ahora y ya está. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, hay que dividir una parte y es, yo creo que el punto del ahorro es ahorrar para metas. Porque si tú ahorras solo en el abstracto, la verdad es que lo vas a dejar muy pronto. Ajá. Porque no es posible vivir muy austeramente solo para vivir austeramente. O sea, la idea es justamente, si vas a reducir en algunas cosas, es para que tengas más dinero para otras, y a lo mejor vas a ir cumpliendo metas y en esa parte te lo vas a ir gastando. Vale, aquí veo una cosa muy importante y es, hay un refuerzo positivo, es decir, el hecho de ahorrar para cumplir una meta de gasto en algo que te gusta, claro, te hace recibir una recompensa por ese ahorro. Es decir, es una forma de decir, no, es que ahorras para disfrutar, para asegurarte un disfrute, pues en ese viaje o ese par de botas o lo que sea. Es una pequeña victoria que te, claro, que te anima a seguir ahorrando porque puedes conseguir tus regalitos, digamos. Eso es lo que a mí me parece muy interesante el ahorro. O sea, cuando tú le dices a alguien que tiene que ahorrar, lo primero que piensas es que le estás quitando algo. Claro. Que, o sea, es un sacrificio, claro, ahorrar. Claro. Pero lo que haces en el ahorro es cambiar de lugar algo. Cambias un dinero que tienes ahorita, que te puedes gastar ahorita, para gastarlo en algo más grande y más interesante en el futuro. Entonces, con lo cual no es un sacrificio, sino un premio. Vale. Entonces es importante como que tener claro para qué sirve ahorrar. Ahorrar no es solamente para las emergencias, no es solo para acumular, es para las cosas que nos gustan y nos interesan. O sea, que no es que sea un fin en sí mismo el ahorro, no, sino que lo que nos ayuda a desarrollar el hábito es ponerle a ese ahorro pues un fin, un destino, una carita, o es un regalito, un premio, ¿no? Venga, ahorramos para ese viaje, o ahorramos para ese mueble o lo que sea. O para ese máster, o para... O para ese máster, claro, una inversión en educación, en uno mismo. Sí, o para mi casa, si eso es lo que quiero, lo que sea que quiera, ¿no? Uh-huh. Y ahora, en el tema de las inversiones, yo descubrí el tema de las inversiones por un error fuerte. Uh-huh. Y es que yo trabajé durante 2 años como maestra de inglés, donde donde yo había estudiado el bachillerato, cuando ya había acabado, ¿no? Estaba en la universidad, era maestra de niños. Y durante esos 2 años yo estaba ahorre para venir a hacer un viaje mochilero a Europa. Mochilero, ¿qué? Entendemos perfectamente esa palabra. Y todo fue felicidad. Ajá. Y me la pasé muy bien, vine con 4 de mis amigas, estuvo increíble, hasta que regresé. Y me di cuenta que si no hubiera sido tan sonsa, tan burra, realmente me hubiera ido con 100 euros más. Uh-huh. Que 100 euros cuando andas durmiendo en hostales, medio con cucarachas, comiendo comida rápida y todo eso, es un montón de dinero. Sí, se habría alcanzado para 3 días, para 2 días más de viaje, o 3, no sé, para muchas cosas. Y ese es el tema de la inversión. O sea, efectivamente, si tú buscas alternativas, sí puedes encontrar cosas que te den más por tu dinero. O sea, en España realmente hay digamos que un abanico súper amplio que va desde los depósitos a plazos. Ya tú puedes comprar como persona física, no sé cómo exactamente se dice en España, Sí, pero persona física. persona física directo la deuda Ah, del del Estado, Estado si sí, te bonos, interesa, pagaré, sí. bonos, letras del tesoro, lo Sí, que sí, sí. sea. Puedes comprar acciones o entrar a fondos con montos de 200 Sí, euros, ¿no? o menos, Claro, sí. ahí la comisión puede ser un poquito más alta y por eso a veces es un poco, pues, irle midiendo al tema, pero bueno, pero no necesitas millones No, no, en para absoluto. invertir. También lo que pasa es que, bueno, con todo el tema de las cajas en España y demás, hay un poco de Hay mucho de nerviosismo. desconfianza. Hay desconfianza en el sistema bancario porque, por lo que se ha Claro. destapado hace poco, de las corrupciones, de que lo robaban, de que quebraban las cajas, etcétera. Que por cierto, ese es uno de los temas de los que más se habla en el capítulo de inversiones del libro. El capítulo de inversiones se llama No ser la bella durmiente del banco, para que también nosotros como usuarios sepamos que existen otros lugares para invertir que no son solo el banco, De acuerdo. y que incluso en el banco existen otras cosas que no son ni depósitos a plazo, ni preferentes, ni tal cual. Vale, pero entonces yo te pregunto, ¿hace falta ser un inversor sofisticado? Es decir, yo me pongo en el pellejo de quien nos escucha y dice, pero ahora qué me está planteando Sofía, que me ponga yo a aprender a invertir con libros o que me haga un máster, es que no tengo tiempo, yo tengo ya mi empleo y yo no sé matemáticas financieras, me da un poco de miedo meterme en esa Claro. selva de productos si encima tú me dices que hay mucha más oferta más allá de la que hacen los bancos, me lo estás complicando más todavía. ¿Cómo elijo yo bien? Claro, que esa es parte del tema. O sea, es muy curioso con las finanzas porque todo el mundo cree que tienes que ser bueno en matemáticas Claro. o un técnico fenomenal. Claro. Pero las finanzas es algo que inventaron las personas. Entonces tiene una lógica accesible. De hecho, yo soy periodista. O sea, eso fue lo que yo estudié originalmente. Y yo me metí al mundo de las finanzas por medio de entrevistas, aprender y luego poner mi propio dinero a hacer las Sí. cosas que estas personas decían y me funcionó, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que en las inversiones siempre uno tiene que hacer una escalerita, es decir, empezar por algo sencillo que comprenda y luego tratar de investigar un poquito más y a lo mejor una parte de mi dinero ponerles en esa otra cosa que es un poco más sofisticada. Y cuando ya entiendo eso más sofisticado, una parte de mi dinero, nunca todo, ponerlo en otro escaloncito más sofisticado. Es decir, te tienes que ir metiendo, pero el problema es que si de la cuenta corriente no pasas, pues va a ser un poco O difícil, ¿no? sea que se puede ir paso a paso y no Claro. se corre el peligro de perder hasta la camisa, como decimos en España. Si pones todo tu dinero en una sola cosa, sí, Ajá. pero si tú tienes tu dinero en un depósito a plazos de un banco que está regulado muy sólido y dentro de los límites estos que tiene el fondo para si quiebran las instituciones, Ajá. no más cantidad, y luego pones un 10% en otra cosa y un 20% en otra cosa y así vas, realmente tu riesgo se reduce muchísimo, ¿no? Incluso algo que pasa mucho es que ahora no, las inversiones no solamente son los bancos o los brokers o la bolsa o los depósitos a plazos, ¿no? Incluso ya a través por ejemplo, en México existe una cosa que parecida al modelo este de Inglaterra del Lendo, en el que tú le puedes prestar dinero a otras personas a cambio de una tasa de interés. Eso Así, tiene un entre entre particulares. particulares. El riesgo es mucho más alto que Claro, un depósito a plazos, pero pues claro. si de todo el dinero que hayas ahorrado solo vas a prestar el 1% y vas a tener una rentabilidad más alta con eso, pues realmente tu riesgo respecto al resto es mínimo, ¿no? Entonces, es cosa de ir buscando alternativas y de ver con qué te sientes tú más cómodo. ¿Y tú recomiendas la bolsa, las acciones? Porque aquí en España se habla de jugar a la bolsa. La bolsa es un casino y a la gente le da Las Vegas, ¿no? bastante, bastante miedo, ¿no? Porque piensan que al no ser inversores muy técnicos ellos, pues no saben, no sé, dónde van a invertir el dinero y lo van a perder. Yo siempre le recomiendo a la gente que quiere entrar en la bolsa que empiece por fondos de inversión. Ajá. Porque los fondos de inversión de alguna forma sí tienen esas variaciones que tiene la bolsa, pero hay un profesional que está eligiendo las acciones por ti, que tiene tiempo de estudiar a las empresas, porque las inversiones no son apuestas. O sea, cuando tú tienes la mentalidad de dónde pongo todo mi dinero para que se duplique en 3 meses, o sea, eso solamente en un lugar ilegal. El pelotazo, como Sí. llamamos en España, dar el pelotazo. O en el niño, ¿no? El billete de lotería Sí, este. también, te lo juegas a la lotería. Sí, pero realmente tú para construir una buena estrategia de inversión necesitas como pasar por cuatro pasos, ¿no? Primero, tener clara tu meta, o Ajá. sea, cuándo vas a utilizar este dinero. Después, obviamente, el plazo, o sea, si ese dinero es para dentro de una semana o dentro de 6 años, las opciones de inversión son totalmente distintas. Y de ahí, cuando ya sabes cuánto tiempo puedes invertir, entonces ya puedes modular el riesgo, ¿no? Si yo tengo poco tiempo para invertir porque voy a tener que sacar ese dinero, ¿puedo arriesgar mucho o poco? Entonces, ¿No? Y luego el rendimiento. sí, y ese dinero para invertir, que es, yo he oído que se aconseja que sea dinero que no se necesita, que puedas dejar durante un tiempo largo a lo mejor para que dé rendimientos y sobre todo que puedas, que si hay alguna bajada, pues la puedas aguantar, porque no es algo que O necesitas. aprovechar incluso, ¿no? Meterle más. Bueno, sí, ¿tú qué opinas de eso? ¿Es dinero que hace, es, hay que invertir con dinero que no te urja, que no necesites? Yo creo que eso hay que matizarlo. O sea, en la bolsa, por supuesto que tienes que invertir. Entre más alto es el riesgo de lo que estás invirtiendo, más dinero que no necesites tiene que ser. O sea, en la bolsa evidentemente tiene que ser dinero que tú sepas que ni por una emergencia lo vas a tocar en los próximos 3 o 5 años y que si se perdiera, pues. De Digo, acuerdo. no que no importa, pero lo que me No, refiero es, no. si tiene una bajada, no es el fin del mundo. Pero puedes invertir todo tu dinero, que ese es mi punto. O sea, yo tengo todo mi dinero. O sea, si tuvieras mi cuenta corriente, te mueres de la risa porque No tienes nada. no tengo casi nada. Porque tengo mucho dinero que está en un fondo diario, que yo puedo retirar cuando quiera, que tiene muy poca variación. Eres una Una capitalista. cerda Oh, por capitalista, qué favor, bárbara. Sofía. Ya comprendo a tu amiga, comprendo a tu amiga. Me solidarizo con ella. Y esto lo llevo haciendo además desde que tenía como 20 años. Está Pero muy bueno, bien. el caso es que tú puedes poner a trabajar tu dinero en diferentes cosas. Como que siempre tenemos esta idea de que las inversiones son una cosa. No, tú no debes de tener una inversión, debes de tener inversiones en plural. Entonces, lo que vas a tener, lo que necesitas más a la mano, lo pones en algo muy líquido, que aunque te dé unos rendimientos muy bajitos, porque tiene que estar en algo muy seguro, trabaje más que tu cuenta corriente. Y lo que tengas que no vayas a usar inmediatamente lo puedes invertir a más plazo, ¿no? ¿Y cómo le dirías a una persona joven que es necesario ahorrar para la jubilación? Te va a decir, uy, madre mía, de aquí a que yo me jubile quedan todavía 40 años, por Dios, anda que no va a llover, vamos, Sí, ya sí, sí, ahorraré más sí. adelante. Pues mira, yo creo que a ti te gustan las gangas, las Pues sí, ¿no? ofertas, Sí, cuando te claro, dicen ¿no? esto te va a salir al Por supuesto. 50%. Sí, claro. Ese es el tema. O sea, si tú quieres que tu retiro te salga al 50%, tienes que empezar a meterle antes. Yo voy a confesar que tampoco empecé tan chica a ahorrar para el retiro. Empecé a ahorrar para el retiro, para la jubilación. Es que en México se dice retiro. Ah, bien, te entendemos igual, sí. A los 25. Ajá. Y porque fue muy curioso, pero la primera conferencia que a mí me mandaron a cubrir era justo sobre el tema de las proyecciones demográficas en México. Y yo salí espantadísima porque de aquí al 2035, México va a tener la población económicamente activa más alta de su historia y podemos crecer y es una ventana buenísima. Pero para el 2050 vamos a ser una bola de viejitos. Sí. Entonces, si no queremos ser viejitos y pobres, algo tenemos que hacer. Entonces, algo que tenemos que entender los jóvenes es, los sistemas de pensiones están cambiando. Sí. Entonces, incluso ahora que España tiene una protección en jubilación muchísimo más amplia de lo que tiene México y lo que tienen muchos países latinoamericanos, pero tu jubilación va a ser mucho menor que la de tus padres. Sí. Y si tienes hermanos grandes, tu jubilación va a ser menor que la de tus hermanos, porque ya hay factores de a qué edad te jubilas, los Sí, sí, años que sí. te tienes que jubilar son mayores, ya el número de años de los que se toma el promedio para sacar cuál sería la pensión que te tendría que tocar es mayor que antes. Entonces, lo que te va a tocar es menor. Si tú empiezas desde ahora, aunque sea con una cantidad muy pequeña, ese dinero tiene mucho más tiempo para trabajar, para generar rendimientos. Y entonces lo que tú tienes que sacar de tu bolsa para tener una jubilación donde mantengas tu nivel de vida es menor que si quieres empezar a los 55. Y ese dinero del que hablamos ahora es un dinero que no se toca. Es decir, la meta, el fin al que se adscribe ese dinero es mi jubilación. Lo digo porque antes comentabas lo de ahorrar para metas, ponerte Sí. metas. La meta en este caso es no tocarlo hasta que sea ya viejito y me retire y entonces sí, ese es el objetivo, ¿verdad? Sí. Algo que pasa mucho con la educación financiera, y ahí yo tengo un poco de pleito con algunos planteamientos que tienen incluso en México, es que a veces queremos que la primera meta de un joven sea ahorrar para la jubilación. Es que eso me parece muy difícil, es decir, exacto, eso no es motivador y no, uno además no se ve viejo, no se ve, no te imagines que te va a tocar jubilar. Pero si ni Dios uno quiere... de 70 se cree viejo, tú, claro, le preguntas y él es un jovenazo al lado, claro, de uno de 80. Claro, claro, o sea, por supuesto, es decir, yo creo que eso no es motivador, no te anima. No, no es motivador y por eso yo creo que una persona joven tiene que empezar por ahorrar para otras metas, para hacer el hábito, porque si nunca has ahorrado ni para irte a un concierto, ajá, o sea, va a ser un poco difícil que ahorres para la jubilación. Claro, claro. Pero que sí lo tengan en mente, y sí tengan, claro, en mente que cada año o cada quinquenio que pasa se les vuelve más caro. Ajá. Y que al mismo tiempo, o sea, hay mucha gente que a mí me dicen, oye, pero si es que si ahorita no me alcanza para vivir, ¿cómo, claro, quieres que ahorre para la jubilación? Claro. Hijo mío, o sea, si ahorita no te alcanza para vivir, eso quiere decir que algo tienes que ajustar, porque sí, sí, sí, ahorita estás en la flor de la edad, claro, generando ingresos, claro, ¿qué vas a hacer cuando ya no tengas puedes, fuerzas para trabajar, claro, no? O sea, eso es algo, claro, que debemos pensar. Y hay mucha gente que dice, ay, pero yo prefiero vivir la vida, ¿y qué tal que me muera a los 30? Claro. Las probabilidades estadísticas de que te mueras como James Dean antes de cumplir los 30, contra que llegues en España, la esperanza de vida es 87 años o algo así. Sí, sí, sí. O sea, hay mucho mayor probabilidad, sí, de que, sí, vivas, sí, más años. Más años, sí, sí. Entonces, sí, de hecho hay un simulador divertidísimo de creo que se llama ESPA o algo así, que es la Asociación de Seguros en España, que pues te pregunta tus hábitos y te pregunta qué edad se murieron tus abuelos y qué comes y esas cosas, y te saca cuál es tu esperanza de vida. O sea, ¿cuándo te vas a morir? Sí. El simulador truculento. Sí, más o menos, ¿no? Y está muy chistoso porque hay, por ejemplo, hay preguntas en las que te dice, ¿discutes mucho, poco? Sí, y uno era, solo cuando me provocan. Y le das clic a solo cuando me provocan y te dice, no mientas. Pero justo a mí me salió 92 años. Uy, madre mía. Entonces, pues, no es que toda la vida tengas que pensar de cara a la jubilación, pero yo creo que se puede equilibrar. Se puede tener una buena vida presente, de acuerdo a nuestras prioridades, y empezar a pensar en el futuro. Sí, y ahora que has comentado lo de los seguros, la empresa esta de seguros, veo que en tu libro dedicas un capítulo a hablar de los seguros. Claro. Explícame dónde, en un esquema de inversión para una persona, entran los seguros, porque los seguros siempre los asociamos con accidentes, con desastres, con pérdidas, no con ahorro e inversión. ¿Para qué sirven? Digamos que los seguros son una etapa a lo mejor posterior al ahorro y a poner tu dinero a trabajar. Me van a matar los de las asociaciones de seguros porque ellos quieren que tengas un seguro desde que tienes 20 años, uh-huh, y que te asegures contra todo. Claro. Pero la verdad es que yo sí creo que en la lógica de las personas el seguro es súper importante, sobre todo porque mucha gente dice, oye, ¿yo para qué quiero un seguro si no tengo hijos? No, pero tú sí dependes de tus ingresos. ¿Y qué pasaría si no pudieras generar ingresos? Para ese tipo de cosas sirven los seguros. Ajá. Pero bueno, pero sí a lo mejor necesitas tener algo ya que proteger más, uh-huh, en tu mente. Uh-huh. Sea patrimonio, sea tu coche, sea tu casa, uh-huh, sea el ingreso para tus descendientes, para poder pensar en términos de protección. Yo creo que sería muy sano, como también sería muy sano empezar a ahorrar para la jubilación desde tu primer trabajo, uh-huh, empezar joven con ese tema, pero bueno, es comprensible que a lo mejor sea un tema que venga después de ahorro y después de inversión. Pero el caso es que el tema de los seguros, yo creo que hay muchos malentendidos. Uh-huh. O sea, como que siempre creemos que un seguro es para lo que ya rompimos. Uh-huh. O para... Claro. Sí, nos roban el auto, o se me quema la casa, sí, ¿no? O hay gente que tiene, no sé, en los lugares donde la seguridad social no es tan amplia como en España. Un seguro de salud. Ajá, un seguro de salud. Y quieren asegurarse cuando ya tienen el padecimiento, ¿no? Sí, claro. Que eso pues, no se puede. Claro. Pero yo creo que el tema de seguros importa tanto para que conozcas cuáles son tus riesgos, para que protejas tu patrimonio, pero también tiene un componente en el que, por ejemplo, una de las formas de ahorrar para la jubilación son justamente estos seguros, ¿no? Para la jubilación, que tiene una parte en la que pues, tienes una cobertura de fallecimiento, uh-huh, por si en ese periodo pues, tú falleces y los... El dinero lo recibe tus herederos, ajá, o alguien a quien tú designes. Claro, pero también estas partes de dinero se está invirtiendo para tu jubilación, para que si sobrevives, pues también estés cubierto, ¿no? Entonces, los seguros son, yo creo que una parte importante del patrimonio, o sea, los pilares de las finanzas personales son ahorro, crédito, inversión y protección. Y dentro del pilar de protección está tener un fondo de emergencia, tener seguros que nos cubran y ahorrar para la jubilación. El fondo de emergencia es un colchón para imprevistos, entiendo, exacto, ¿no? Es... Sí, porque tienes que ahorrar para tus metas, pero ¿qué tal que mientras estás ahorrando para tus metas, se te atraviesa algo y ya no vas a poder cumplir esa meta porque ese dinero que tenías presupuestado para tu viaje o lo que sea, lo tienes que utilizar en una reparación de la casa o en que se enferma la mascota o que, no sé, cualquier cosa. Bueno, pues me parece que lo has explicado todo muy bien y claro, así te oigo y digo, madre mía, esto es más sencillo de lo que parece. Es decir, no hay que ser aquí, como decimos en España, un águila de las finanzas, ¿no? No. O ni un tiburón de Wall Street para ahorrar, invertir y asegurarte un presente y un futuro... pues más protegido y con más comodidad, ¿verdad? Pues es que justo el tema de las finanzas, el libro está muy construido alrededor de las historias que me han pasado a mí, que le han sucedido a amigos, a mi familia, y lo que no nos damos cuenta es que nosotros todo el día convivimos con finanzas. Ajá. Desde que eres un niño y te dan o un adolescente y te dan la paga para que tengas dinero para el camión, sí, para la escuela, el autobús, sí, hasta tu herencia, cuando ya no estás aquí, ya, como decimos en México, colgaste los tenis. Los tenis son las zapatillas de deporte. Sí, las zapatillas de deporte, cuando ya falleciste. Es un tema que nos va a acompañar. Entonces, ¿por qué hacernos la vida difícil si puede ser fácil? Y el tema del dinero no necesariamente ni es de números, ni es de especialistas. Es un tema de meterte en la lógica de cómo funcionan las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros, como usuarios, allanemos el terreno en el sentido de siempre que te sientas en una sucursal bancaria o que tienes que hacer algo con tu dinero, sientes como que te están hablando otro idioma, ¿no? Claro. Entonces, si tú entiendes ese idioma y puedes hacer las preguntas correctas, vas a aprovechar mucho más tu dinero. Y yo creo que el dinero de verdad que no es lo más importante en la vida. Pero la única forma de que el dinero pierda importancia y te puedas enfocar al... tu familia, tus hobbies, tu trabajo, lo que realmente te importa, viajar, lo que sea, es que le pongas un poco de atención para que deje de ser una constante, un foco de atención en tu vida, ¿no? Entonces, aprender un poquito para poder olvidarse de él. Pues esperemos que los oyentes te hagan caso. Compren el libro El pequeño cerdo capitalista, de la editorial Aguilar. Son 312 páginas. No es un libro finito, es un libro de tamaño medio. Pero con un montón de dibujitos. Con un montón de tablas, con letra grande. Es decir, de lectura muy cómoda, ¿no? El logo además es muy chulo, muy divertido. El cerdito este que aparece encabezando los capítulos. Está muy bien. Gracias por el tiempo que nos dedicas y por tus explicaciones tan claras. Y te deseo muchísimo éxito, que el libro se dé a conocer muy bien en España, que lo compremos mucho, que nos hace falta, y gracias por estar aquí. No, al contrario, ha sido un absoluto placer, Luis, y pues bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo y leer el blog, pues la página, se las recuerdo, es www.pequenocerdocapitalista.com. La página de Twitter está un poco más dificilita, es @PEQ, como pequeño, PEC. Luego cerdo, y luego cap de capitalista, pec cerdo cap. Facebook es pequeño cerdo capitalista todo junto, y pues ahí estamos los 365 días del año. Pues muchísimas gracias, Sofía. Gracias por esta conversación en libertad con Sofía Macías. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.